Civilización India, año 2500 a.C. Los egipcios empiezan a construir las pirámides de Giza. En India surgen las ciudades de Mohenjo-Daro y Harappa.